¡Ricardo! Tengo aquí a Juan Herrera, fundador de la banda. Toda la noche, llevamos todo el año soñando con la madrugada y soñando con su música. La música de nuestros hermanos músicos, la banda de Jesús, la nuestra. Esta va por ellos. Que el Señor le dé salud y esté muchos años ahí tocándolo. ¡Al cielo con el Señor de Largaba! No se puede tocar mejor. ¡Todo por igual valiente! ¡Este! Thank you.